quisiera abrazarte, Dios mío. Quisiera dormirme sentado a tus pies. Quisieras cubrirme del frío. Me cuesta escucharte, me cuesta respirar. Ale, ale, ale, aleluya. Ale, ale, ale, ale. Dios mío, quisiera dormirme sentado a tus pies. Quisieras cubrirme del frío. Mi noche fue larga y amanecer.